Bob Marley dijo una vez: lo bueno de la música es que cuando llega, te olvidas de los problemas. Por eso, nuestra arma para enterrar todos esos problemas y preocupaciones se llama reggae. Un arma capaz de combatir la apatía, el desencanto y la tristeza. Además, mientras siga habiendo gente de primera y segunda categoría, seguiremos usando el reggae para luchar contra la hipocresía, el cinismo y las mentiras de la clase gobernante. Bienvenidos y bienvenidas un martes más a la fiesta semanal. Relajaros y subid el volumen de vuestros ausistes. ¿Por qué? Porque Radio Rasta ya está aquí. Yeah. ¿Eh? Una semana más. Buenas tardes, chavales. Buenas tardes, Maldini, siempre incordiando al principio. Como siempre. Bueno, vamos a presentar... Tenemos gente buena hoy, ¿eh? Tenemos gente muy de primera categoría, como decimos aquí en la intro. Para empezar, tenemos al primo Luquizarra. Sí, sí, con su gorra, con todo, va a venir con todo el kit. Joder, siempre me presentáis a mí primero, ¿eh? Qué honor. Es que eres un tío muy especial, joder. Urte Berrión. Bueno. Que un programa más, un martes más y un año más. Eso es. Que ya lo vamos cumpliendo, ¿eh? Eso es. Bueno, también oímos por ahí a Maldini, buenas tardes. Eso es, buenas tardes, apa, y a Racha León. ¿Qué tal la semana? ¿Bien? Bien, lo pasamos bien el otro día, ¿eh? Con Akat, Super Akat. Lo pasamos bien, sí, sí. Orión acá y para toda Super Akat. Bueno, siguiendo con el orden de la mesa, ha venido hoy a visitarnos Aitor. Arracha León. Buenas tardes, a ver si le sacamos alguna palabra, es el objetivo de la tarde. Le sacaremos el juguillo a Aitor, seguro. Y bueno, y para acabar, tenemos a Gustavito. Hola, Arracha León. Buenas tardes. No os oigo, pero espero oíros en breves minutos. Luego contamos más cositas y ponemos temas. Que esta semana tenemos... Vamos a poner unos cuantos temas de Vibronics, este sound inglés, que van a aterrizar en tierras bilbaínas dentro de poco. Sí, sí, sí. Con estos colegas de Organics que se han animado a producir todo este rollo y va para adelante a tope, a tope, a tope. Que conste que aquí le liaron aquí a nuestro capitán Maldini para traerle desde Madrid. ¿Cómo vas a decir que no a esta gente, hombre? Desinteresadamente dijeron: oye, la gente de Radio Rasta, ¿os molestaría encontrarnos un sitio para poder llevar a esta gente y promocionar un festival de DAP que vamos a hacer en Madrid? Y por supuesto dijimos que no, que no hay ningún problema. Yo que sé, aquí pasta no nos llevamos de nada, pero bueno, yo que sé, seguimos invirtiendo nuestro tiempo. No sé si servirá para algo, ¿no? Pero bueno, aquí lo hacemos. Bueno, será una buena falla. Unos nos llaman locos, mucha peña nos llama locos y tal, pero bueno, yo que sé, es lo que hay. Sí, pero muchos decían: ah, qué locos están. Y de repente, hoy va, ¿cómo es que todavía existe Radio Rasta? Y más de uno de esos que van haciendo fanzines y cosas de esas se ha dado con un canto en los dientes, ¿eh? Pues bueno, no lo digo a nadie. Hombre, es fácil que, porque a cualquiera le vas a entrevistar y le dices: oye, que somos aquí todos altruistas, no cobramos nadie un pavo, por el reggae, ¿te hacemos una entrevista? Pues hace falta tener dos huevos para decir que no. Ya, eso también... Tenemos la ventaja, ¿no? No, eso también es verdad, yo que sé. Que además hay que agradecer a la Irola, que hay que decir eso. 107.5 FM, estamos emitiendo en directo desde Irola y Ratia. Y os vamos a dar el teléfono de Irola, que ya sabéis ya, 25 años libre. Ogetabos urte aske. 94-421-70-60. Eso es, y ya sabéis, no os equivoquéis y marquéis al revés, el 60 primero antes que el 70, porque hay una señora que está harta de que le llamen. Sí. Así que, entonces, por el amor de una mujer... 94-421-70-60, si queréis llamarnos, contarnos cualquier cosita, y aquí estamos. Yo que sé, vamos a hablar de este evento en breves, porque va a ser este 18 de enero, dentro de poquito, un viernes, van a venir Vibronics, va a venir Fausto con su Kim Burning... Van a venir con todos los temas, con la maleta cargada. Y viene Naya bien guidado, que va a traer el sound system y todo desde allí. Va a ser un fiestón. No sé si igual ponemos un primer tema y respiramos un poco, porque hemos llegado un poquito. Esta gente de Biorritmo nos ha dejado aquí el. Nos ha dejado el estudio. El sitio caliente, ¿eh? Sí, sí, sí. Han traído tortilla de patata y todo. Dale, dale al tema de Vibronics que te hemos preparado. Vamos a empezar con Dub Herbs. Vamos a ver cómo suena esto. We'll be right back. Bueno, ¿qué os parece este tema así para empezar relajaditos? Pues muy bien, muy fino, muy fino. Vamos a tener un evento interesante. Joder, allá Bingy Dab, Kim Barney, va a venir Borja Selecta también, va a venir, va a estar el Rubén, ahí está, Rubén Selecta. Ese Rubén. Ahí el mago de los vinilos, claro que sí, le mandamos un saludo a toda la peña de Organic, a Rubén, a Mariela, a toda la peña Sofía, a toda la gente. Muy grandes. Bueno, comentar que este evento va a ser el viernes 18 de enero, la semana que viene ya, el próximo viernes. Y va a ser ahí en Trápaga, en un garito que hemos conseguido que nos admitan ahí lo... está guay porque es una lonja y al final, pues bueno, podemos montar nuestra fiesta, nuestro rollo sin que haya una empresa o un empresario detrás ni nada. Entonces, esto le da un punto positivo, primo, a la fiesta. ¿Eso qué significa? ¿Que se va a poder...? ¿No vamos a estar obligados de salir a la calle a tomar el aire? Claro, porque al final Radio Rasta no quiere obligar a nadie, tío. No somos partidarios de obligar a la gente. Es que últimamente hace mucho frío para salir a la calle. Y luego sabes lo que pasa con las obligaciones, que te obligan y al final te obligan a salir a fumar fuera y te obligan a hacer otra serie de cosas que luego tampoco les van a interesar. Claro. A cada acción viene su reacción. Eso me es. Me obligas a salir fuera, pues al final me monto mis películas con otra gente y paso y de no tu estoy, rollo. Y no estoy en el sistema. Mira por dónde. Eso es. ¿Eh? Fíjate si me salgo, ¿no? Luego hablaremos un poquito de... Yo quería igual recomendaros esta semana Mecambio.net, que es una web, tío, que tiene un montón de consejos, que dentro de un montón de ámbitos. Luego comentamos más porque son diferentes puntos muy importantes y muy interesantes que hay que tratar para no solamente hablar, sino actuar y decir, hay alternativas, existen y las voy a utilizar y que os follen y que os den por el culo porque me lo voy a autoorganizar yo y ya está. Y es lo que hay. Y bueno, yo qué sé. Hombre, la manera es decir a los demás lo que tienen que hacer para que todos hagamos lo mismo, que es el viejo sistema desde hace miles de años, que parece que no funciona, o ir haciendo tú lo que dices a los demás. Mira, ya lo dijo este tal Jesucristo, fuera sí, que fuera, barbudo, ¿no? Más o menos. El barbudo ese. Aquel, sí. Comunista hippie, más o menos dijo, empieza por ti, ¿no? Igual si empezamos por nosotros, luego podemos hacer una comunidad. Eso es. Aitor, ¿tú dices que hay que pensar con la cabeza o qué? Que me señalas así. Sí, yo creo que es algo que tendríamos que tener la mente muy, muy, muy abierta porque la tenemos totalmente cerrada desde hace muchísimo tiempo porque simple y llanamente nos han enseñado de esa manera. Si somos unos niños y desde que somos unos niños nos dicen que el color del cielo es verde, ahora mismo te parecería una estupidez. Pero si tú toda tu vida te han dicho que es verde, tu cerebro dice que es verde. Pero, ¿y si resulta que...? Viene mañana uno y dice, no, te estás equivocando, es azul. Y dices, ¿este tío qué me dice? ¿Qué me está contando que es azul? Ya, evidentemente dices, es que estupidez, está diciendo, este está loco. Incluso habría más de uno que son muy agresivos, incluso igual antiguamente directamente te quemarían en la hoguera, ¿verdad? Seguro. Pero ahora no, ahora la gente tiene unas prioridades que es subsistir. Y cuando el humano está apretado y está pasándolo mal y está sufriendo... No hay nada como la mente humana para despertar de este letargo estúpido que tenemos. Que nos lo están inculcando de tal manera que no lo vemos y está delante, ¿no? Está delante nuestro y no hay una barrera que no nos deja ver. No lo conseguimos ver porque nos lo han enseñado de esa manera. Y eso no es que lo diga yo, sino lo dicen muchísimos teólogos, científicos. Incluso hay pruebas científicas de la cual la gente... Hay científicos que no es que sean, digamos, que dicen, me lo voy a callar un poco, lo voy a decir un poquito más blando. No, simplemente es que no saben ni explicarlo. Claro. ¿Qué ocurre con lo que no explicas, con lo que no sabes? Que no se transmite, que no tiene una... Esta sociedad promueve, y además está estudiado así, una autocensura. Me explico. Si tú eres un científico y resulta que descubres una cosa que sale de la lógica, ¿Qué va a ocurrir? Pues estamos claros, se te van a echar encima, estás loco. No, mira, descubro una cosa un poco rara, me callo y hemos terminado, que cobro aquí, me viene la paga extra al fin, la tomas por saco. Y entonces, el periodismo lo mismo. Le decía Noam Chomsky a una periodista, a Oprah Winfrey, me parece que era, o una periodista americana. Noam Chomsky es un filósofo de la hostia de americano. Bueno. Y entonces le decía, pues usted dice Noam, que yo no tengo libertad ahora en los medios para preguntarle lo que yo quiera. Y le dice, no digo eso. Digo, usted tiene ahora esa libertad. Lo que pasa que si usted me preguntara lo que me tiene que preguntar, mañana no estaría aquí. Por eso usted me va a preguntar adecuadamente lo que sabe hasta dónde llega. Sí, su majestad. Muy bien. Vamos a poner un tema de Vibronics, que esto igual os suena un poquito más animado, un poquito más divertido. Tenemos otro tema de Vibronics para que veáis lo que va a venir dentro de poco, que van a aterrizar en Bilbao. Deep Root Dab. Dale fuego. Fino esto, Ya podrían poner esto en los gimnasios, ahí, tío, para todos esos musculados y ciclados, para que bailen a este ritmo. Me hace mucha gracia que digas eso. Sí. No, pues, yo que sé, esta música es para bailar un poco en el gimnasio. Porque, además, casualmente soy campeón de España 2 veces de press de banca, y uno de ellos es un... Sí, sí, además, no te arriesgues, es verdad. Bueno, qué callado te lo tenías. No sabíamos eso. Espera que me quite el jersey y tal, ¿no? Lo que ocurre es que la gente va a entrenar, es mi forma de pensar. Llevo desde los 17 años entrenando en gimnasios, uh-huh, en diferentes. Me gusta porque una vez que has aprendido el ABC realmente de cómo es tu cuerpo, puedes hacerlo crecer y lo que realmente los demás desean, lo tienes cuando quieres, que es el típico cuerpo perfecto con tu abdominal, tu músculo pectoral. Yes, yes. Everybody, ¿no? Entonces, he viajado bastante, me he movido por diferentes sitios y me he dado cuenta que los gimnasios lo que realmente son, atento, es una manada de gente con una cantidad de complejos. No hablo de los que van a decir, joder, estoy gordito, tengo que bajar un poco de grasa, macho, me pongo mis cascos y entreno como un sinvergüenza. No, no, me hablo del desgraciado que va con la hipodérmica clavada en la parte trasera del culete y va de machote, ¿me entiendes? Uh-huh. Y lo paga y se machaca el cuerpo y se lo destroza. Pero a esto vamos también, que esto es una cultura que nos la han metido en la cabeza, pues seguramente algún amigo del Freud o algún ponte familiar. En forma, o ponte eso. En forma. ¡Sí, señor! Que es lo que se ha vendido durante un montón de años, sí. ¿No? El supercuerpo, que es lo que realmente... Joder, ¿por qué no cultivamos la mente antes que también...? Hombre, el cuerpo está muy bien, hay que reconocerlo. Pero sí, lo que realmente interesa es esto. Lo que está arriba, ¿no? Lo que está bueno, arriba, sí. Luego, decía Maquiavelo que para todas las guerras hay una muy buena razón, luego está la verdadera, ¿no? Y ahí mezclamos a Maquiavelo y al Freud. Pues... el cuerpo tal, y resulta que es para cubrir inseguridades que tenemos todos, que nos provoca este mismo sistema, ¿no? De competencia. Entonces parece que si no compites eres... Pues ¿qué pasa? No gano y me quedo más ancho que largo, coño. Eso no dice nadie. Nos pone de mala leche. Es que ¿no? Maquiavelo a mí me gustaba mucho ahí cuando estudiaba, porque siempre le critican mucho. Maquiavelo siempre es como algo muy negativo. Buah, qué maquiavélico, adjetivos y todo. El fin justifica los medios y todo el rollo. Y es como... Maquiavelo no quería decir eso. Lo que pasa es que tú has cogido eso y, has, y luego has dicho, pues Maquiavelo es un cabrón. Oye, no, no. Maquiavelo lo que decía es, a veces para conseguir fines moralmente buenos hay que utilizar medios moralmente malos, que... Pues eso es, tío, para conseguir algo positivo y bueno, pues hay veces que hay que sacrificar algo. Pero eso es, entre otras cosas, por la ignorancia que tenemos todos, ¿no? Que nos vale con lo que sea. A mí no me vengas que con está rollos, todo no me cuentes. Bueno, pues entonces eres un borrego. Y decía esa frase, si te comportas como un borrego, pues vendrá el lobo y te comerá. Coño, pues eso es. Y así estamos comportados como borregos, pues no viene el lobo y nos come el desahuciado. ¡Ay, Dios mío! Bueno, cuando desahuciaron a tu vecino, pues no hiciste nada, ¿no? Ahora, pues la famosa frase, cuando fueron a por los judíos no hice nada, cuando fueron a por los comunistas no hice nada, cuando fueron a por los... no hice nada. Y ahora que vienen a por mí, pues ya no queda nadie a quien pedirle ayuda. Pues eso mismo. Es lo que tiene. Maldini, que dale caña, que ya sabes que yo me pongo aquí. Sí, no, social, no, no. Vamos a poner igual otro tema que nos ha traído el primo directamente desde el Bronx, ¿no? Desde los infiernos de Bilbao, vamos. No, he traído un temilla ahí de Capi Ranks. Perdona, perdona, un segundo, que ha venido Rosco, vamos a saludarle. Buenas tardes, Rosco. Rosco. Opa, chavales. Opa, y cada vez más gente que se anima a visitarnos. Y nada, hay poco más, ¿no? Un tema de Capi Ranks que he traído por ahí y bueno, pues a ver qué os parece. Venga, pues a disfrutar a ver la peña en casa, ¿qué dice? If me no tell them, drunk I go smell them. Can't say me never. Oh, can't say me never want you. Them since you live by the gun, you're gonna die by. Another of your fly now the drive by. Mama rubber and mama energy a cry cry. Who's like guy die and a lie lie. So this guy be good. We have a die by. Another of your fly now the drive by. Mama rubber and mama energy a cry cry. Oh, kids them a rise up, rise up. We bigger than them. Them always got them finger on the trigger. Them say them not rough, people sit up on me. And we bigger than them. That's why blood a run like. I who a make me go to the faction and deliver AR-15 Mach 90 rise make you quiver. Bueno, primo. Ahí está Gappy Ranks, vaya de mazo, ¿eh? Aquí para animar a la peña. Pues sí, bueno, después de caerse una cerveza encima de mi ordenador, pues es lo que he podido conseguir. se te ha petado, ¿no? El disco duro y toda la música. Uf, toda la música, todo el curro y un montón de cosas, pero bueno, de 2 años para aquí nada más, de lo malo. Bueno. Es una vergüenza con la tecnología que hay, que se te caiga una cerveza en el ordenador y se te... Esto, vamos, ¿eh? Pues sí, la verdad. Vamos para atrás, ¿eh? Es como... La botella de cristal de la leche, que antes sí. Podías saber cuánto te quedaba, ya no, pero bueno, son cosillas. Yeah. Bueno, ahora yo te digo que llega un momento que miras el brica ojo y a peso y ya sabes si tienes para un colacao. Bueno, pero no, date cuenta lo mejor. Métete en la nube, mete toda la información. Cada vez que te rasques la oreja, cada vez que te pique la nariz, mételo en la nube. Si es lo mejor, lo dice todo. Es lo más importante que existe ahora para la gente. Meter vuestro cerebro y vuestra vida en la nube. ¿Qué es una nube? La nube es lo que ahora mismo denominan... Bueno, denominan no, es que ya está activo. Y es toda la información del mundo. Está colgada ahí arriba, pero colgada ahí arriba no es una nube, sino que lo tienen en el mismo sitio, que lo puede ver quien ellos quieran, realmente. Seguro que todo se llama archivos akáshicos, le llaman algunas personas, ¿no? Seguro que es que en estados de meditación determinados de tu casa, puedes llegar a todo el conocimiento. Toma mi número de cuenta, toma la llave de tanga de mi mujer, ¿me entiendes? ¿Pero qué me estás diciendo, tío? O sea, es eso, que pero se guarda en Connecticut todo eso. Sí. Parece mentira, ¿verdad? Imagínate contarle esto a una persona de los años 70. Ya, dice, ya estás loco. Me estás, tío, contando una película que se te va la olla. Y si existe, ¿para qué quieres hacer eso? Claro. Ponte a pensar. Pero es que existe, es que eso es verdad, ¿no? Esa nube y todo el rollo, esto existe. Existe, es que ahí está. De todas maneras, aquí no hay que llamar para que me devuelvan la información. Al de la nube, al de la nube. ¿Sabes, sería un gran favor? ¿Sabes a quién le puedes llamar ahora? Al gran Rodrigo Rato, tío, que ahora trabaja en Telefónica y tiene un montón de datos de todo el rollo. Ese seguro que te los puede devolver. Entre los datos. Lo que pasa que no, que tiene... que si le das 10.000 datos, pues te va a devolver 1.000. Porque se queda con 9.000. 9.000, no, se queda con 9.999 y te da una. Y encima, es más, posiblemente salgas de allí mal parado, debiéndole todavía igual la mitad de tu casa o algo. Oye, de todas maneras, volviendo un poco al reggae, que hoy nos estamos encabronando un poco socialmente, que es lógico, de todas maneras. ¿Qué ha pasado con Akash? Pues... ¿Qué ha pasado? Cuéntanos algo, porque yo no he podido estar y... Pues te perdiste una, que madre mía, Gus. El otro día, mira, nosotros llegamos allí sobre las 7 de la tarde, empezó el programa, llegamos un poquito antes. ¿Dónde era? En el Café Anchoqui de Bilbao, ahí en Jardines de Albia, el mítico Café Anchoqui. Pues bueno, ahí instalamos nuestra radio de exteriores, que muchos ya habréis visto y muchas también os habréis visto este verano. Y pues empezamos a hacer un programa, estuvimos 2 horas y media entrevistando a toda la peña que pasó, que... La gente encantadora, un saludo para toda la peña, para los Steve Prinillans, para Chuck, para los Bilbomatics, para toda la peña, Siroco Ska, para Paco Pecao, que todos los que tuvieron que aguantaros, dices, ¿no? O sea, bueno, Priscila Van, sí, bueno, nosotros también les aguantamos a ellos porque hay mucho gamberro y gamberra entre toda esta gente, toda esta familia de músicos. Anda que no lo pasamos bien, ¿eh? Lo sí, bueno sí. De irse conociendo también. Eso es. Y nada, y luego eso, estuvimos con Paco Pecao, ahí el cantante de Potato, que le entrevistamos también un rato, un abrazo también para él, un saludo. Y luego fue el apoteosis, porque a las 10 de la noche empezó un concierto que va a ser inolvidable para mucha peña. O sea, conseguir reunir a toda esa gente sobre un escenario y estar así, fueron 2 horas, sí, 3 horas, largas, muy largas, dos horas y media largas. ¿Cuánta gente había? Estaba petado el Anchoqui, yo no sé exactamente, no sé si vendieron todas las entradas, pero no sé, no sé, mucha gente. Bueno, no es por poner los dientes largos a nadie, pero se está puliendo bien el sonido. Sí, porque, y claro. Tal, entonces, bueno, cuando venga, más ganas tendremos de escuchar, ¿no? Hay que decir que, bueno, el sonido, tenemos algún problema con el audio porque estuvimos haciendo las entrevistas durante la prueba de sonido, entonces hay trozos que están un poquito saturados y, bueno, estamos intentando mejorar la calidad, así que pedimos disculpas a toda la peña, tío, y cuando esté listo lo podréis escuchar y disfrutar, porque aparte también está grabado el concierto por el que pasaron toda la gente por el escenario, todos esos grupos, sí, fueron intercambiando instrumentos, subían unos, bajaban otros, cantaban unas canciones... Pero vamos, Akash demostró por qué es igual una incluso institución. Porque es la mejor banda de ska en Euskal Herria, sin duda. O sea, sin duda. Es que 20 años sobre los escenarios y con estos pedazos de colaboradores. Bueno, y... yo te corto porque es que yo soy súper ignorante en este campo. Lo siento muchísimo, pero ¿cuántos años lleva tocando esto? Es que me suena a mí de 20, hace 20, mogollón de años. Y 20 ya años. Una, ya... En el año 92 que se juntaron ahí en Baquio. Ya van un poco más, pero luego como Akash empezaron eso en el 92, que eso lo que decían ellos era por darle una fecha oficial, pero realmente empezó como ellos, todo, ¿no? Y fíjate que yo no tengo nada, o sea, que no llevo ese tipo de música, hombre, el reggae esto sí, pero ese tipo de música, pues como que, pero aún así me suena. Mira, para que nos hagamos una idea, en los grandes medios, pues está por Lady Gaga, lo que sea, aparte la segunda... Los number one del reggae ska en el País Vasco, por no digo todo, porque hay gente muy buena, ¿no? Pero los abuelos, digamos, los máster, pues podría ser Akash, ¿no? Ahora mismo... Evidentemente, pues no interesa que este tipo de música tal, pues pueda salir pues en los 40 principales. Entonces, el que no está un poco puesto en el reggae, pues como es tu caso, pues igual no lo pero los number one de por aquí. Solo quería recordar una anecdotilla, a ver si os acordáis, cuando estaban tocando en el concierto porque habían tirado cucucha. Y vino una furgoneta de señores majos. Hostia, sí. Y de repente todos los de acá se miraron, ¿qué hacemos? Y siguieron tocando como unos campeones, tío. Todo el público corriendo ahí como... Joder, desfavoridos. Era difícil quedarse ahí, ¿eh? Pero joder. Y ellos aguantaron, ya te digo. La hostia. Bueno, y por eso hoy teníamos un homenaje para ellos, un pequeño homenaje. Sí, tenemos esta versión original que seguro que le gusta mucho a Josu, a Vita, a Íñigo, a Oliver, a Aracha, a toda la gente de Akash. Un placer, es que ricasco por habernos dejado estar allí, por habernos dejado ser partícipes, ¿no?, de esta fiesta al final. Es que ricasco, Akash. Ahí va ese tema. Es que ricasco. Vamos a ir con la versión original de... De Alton Ellis. Agua Fiesta. Dance Crusher. Yeah. Yeah, man. Malvino Peleo. Sí, ya está aquí. La pesquisa de la semana. Qué buen rollo tiene estos sonidos, ¿verdad? Bobby McFerrin, tío, qué grande. Qué importancia tienen los sonidos. Y las vibraciones. Aunque no nos demos cuenta. Nos contarás un día. Un día estamos organizando un debate intenso y duro y con buenos combatientes aquí sobre las 432. Luego lo haremos. ¿Tú crees que nos podrás meter un rollo muy interesante para todos sobre las frecuencias? Rollo. No un rollo, haremos un debate con gente que dice que sí, con gente que dice que no, con diferentes opiniones, un debate de expertos. Eso, como nos gusta a nosotros, de expertos y expertas. Hombre, una cosa te voy a decir, cuando yo digo un rollo yo ya deduzco en principio que cualquier cosa que se dice aquí ya está... contrastada. Eso y es. No cualquier catatrancas. No es lo primero que nos encontramos. Puede ser verdad, pues siempre te puedes equivocar, pero... ¿Qué tenemos por ahí de pesquisa? Tenemos dos pesquisosas muy ricas. Esta semana nos habéis mandado unos temas muy ricos y hemos seleccionado estos dos. Ya sabéis, esta sección que hacéis vosotros, la gente desde casa pone sus temas y seleccionamos dos y, bueno, nos ponemos a ver cuál nos gusta más, luego los votamos. Hoy bueno, tenemos dos temas diferentes, dos estilos diferentes. Hoy nos lo va a traer Patri y otros nos lo va a traer José. Bueno, pues vamos a empezar con el de Patri. Nos ha traído un tema de Dread Squad, Ancasia Malenda, Subfly. Dab del bueno. Patri ahí está con este tema. Oh, Bueno, ahí teníamos el primer tema de Patri. Un saludo desde aquí. Esta Patri que se pasó hace poco por aquí. Sí, pasó a recoger el CD de Radio Rasta, que ha dicho que le ha gustado un montón. Sí, oye, que también Patri me dice que a ver si os animáis a ir al Love Weekend este de Londres, que ya, o sea, de Inglaterra, ya hablaremos de eso. Está cerca de Bristol, un pedazo de cartel con más de 50 sound system del Reino Unido, con toda la peña. Con toda la peña, con todos están ahí. Entonces, yo qué sé, a ver qué íbamos a hacer, nos preguntaba. Pues bueno, alguno se animará, seguro. Seguro, ya hablaremos, o sea, ya haremos un plan para ese pedazo de festi. Hombre, ya de entrada, Patri nos da un criterio, ¿eh? A poco que la hemos conocido, es magnífica, es una bomba. Y si nos dice que eso, que ahí hay algo, eso es. Está, un abrazo desde aquí, Patri. Es. Y ahora vamos a poner el otro tema que viene. Que nos lo ha traído José Unol. José Unol. José Unol. Y es de Throwdown de Movement. José Uno es el colega de Asturias, ¿eh? El que nos mandó aquella maqueta de Raga, ¿eh? Sí, ahí, pues respetuá. Pues vamos a poner un tema para José. Temazos, que nos han traído esta semana nuestros oyentes y nuestras oyentes. Hay que votar ahora, lo difícil de la pesquisa. Empiezas tú. Yo empiezo, me quedo con este. José 1. José 2. José 2, Patricia 0. ¿Qué tema te quedas tú, el primero o el segundo? Patricia, con todo el cariño, pero yo con el segundo también me quedo. Sí, pues oye, yo me quedo con el de Patri, me ha parecido un temazo, que flipas. Yo voy a poner 3-1 en el marcador, ¿eh? ¿Tú qué dices, Aitor? No sé, yo sé que acabas de decir, no sé si es que estás metiendo la ficha ahí o... No, el de Patri no, hombre, que ha sido mi compañera de piso y todo, sí, hombre. Ver, es una broma, joder, este es un comentario que hago así jocoso. Vamos a tener que fichar a Aitor, para el programa. Bueno, pues la verdad es que escuchando lo que he escuchado, lo poco he escuchado, reconozco que este último tiene su rollito, me gusta algo más. 4-1, ¿eh? Vaya rase, ¿qué dice por bueno, ahí? Bueno, ¿qué dicen por aquí? Opa, ahí, arracha el león, regalaris. Opa, chopo. No, yo me voy a quedar con el primero. Versión DAP. 4-2 esa patria, ¿eh? Ah, metiendo fichas. Rosco. Pues yo, para que no sea muy amplio el resultado, pues está en 4-3. ¡Eso! Los han sido muy buenos, pero... Como decía Maquiavelo, siempre hay una muy buena razón y luego está la de verdad. Oye, por cierto, decirle a José que eso, que puede pasar a por su CD si quiere venir desde Navia. Un saludo, ¿no? Un saludo y un abrazo para Navia, ¿no, tío? Sí. José, que siga poniendo, que siga poniendo temas. Y que si se echa unos temitas aquí de esos de ragamuffin que tiene él, que le molan ahí, ¿no? Pues que, para recopilar lo que se te ha quemado, dices, ¿no? Hombre, Torri, hombre, sí. La verdad, sí, porque lo tenía. Pero ya no. Sí me gustaría comentar que hemos estado hablando aquí entre que sonaban los temas y tal, mientras los escuchábamos, hablamos del amor. Ay, lo que importa el amor, el uno, el otro, la intención, aquí. La intención, no solamente... El amor de una mujer, pero el amor en general. Ya lo decía... Más, ahí lo dejo. En plan rasta ya lo decía Marcus Garvey, ¿no? Love is the only solution. Love is the only solution. Ah, sí, ¿no? Man. El amor es la única solución y el amor a todos los niveles, la hermanos, hermanas, animales, parejas, primos, hermanos... ¿Sabes padres. Quiénes van a venir a repartir amor el 18 de enero, este próximo viernes? Los Vibronics, tío. Desde el Reino Unido van a repartir todo el amor con sus pedazos de temazos que se van a traer toda la maleta cargada. ¿Y no vas a estar repartiendo tu amor de Radio Rasta? ¿O qué? Por supuesto, y tú también vas a estar porque vamos a estar allí con toda la gente, tío, disfrutando de la fiesta y de repartiendo amor, tío. Que hace falta. Mucho, mucho. Nos lo vamos a pasar. Vamos a poner este temazo para que sigáis disfrutando con Vibronics. El Nati Reddy. Yes. corazón, tío, de paz, de cultura, Rucha en culta, tío. Va a ser Destroy el evento. Pues sí, eso es una fiesta que, bueno, va a costar 6 euros y encima incluye el carnet de socio de la asociación Organic Roots, que va a ser una fiesta en un lugar privado, pues bueno, es por socios todo, entonces también decimos que va a haber pocas entradas porque tampoco el espacio va a ser muy grande, así que... Hombre, yo recomendaría a la gente que tiene problemas auditivos que se lleve unos tapones. Porque va a vibrar aquello. Porque un sound system siempre peta, eso está claro. Lo flipas. Está en Trápaga, en el polígono El Juncal, se llama Local Play el sitio. Se puede llegar en autobús desde Baracaldo, desde Bilbao hay un montón de paradas que van hasta Trápaga. Se puede ir en el tren antiguo este que estaba hasta Galindo, creo que es. Pero no, el tren antiguo, tú, que lo cojo todos los días, macho. ¿Qué pasa contigo? No, pero es más antiguo que... Es más juro antiguo que me estaba haciendo una idea como cuando... ¿Os acordáis de que igual vosotros sois más jóvenes? Aquellos que tenían ese quisquete tipo aleta tiburón, así... ¡Qué bueno! A eso me estaba haciendo yo la idea, ¿eh? ¡Qué buenas puertas! Trápaga, polígono El Juncal. Eso es, el edificio Fuentes... Vibronics. El edificio Fuentes, los Vibronics, por 6 euros, tío, podéis ir en bus fácilmente, podéis ir en coche y todo, ahí todo el espacio que queráis, porque es un parking, ahí todo lo que... Es un polígono, ahí podéis aparcar todo lo que queráis. Y entonces eso, la fiesta, una vez que entréis al recinto, ya está, tío. Ahí nosotros nos vamos a encargar de poner la barra, todo el rollo. ¿Cuántas entradas hay, Maldini, para que la gente se haga una idea? Pues estamos hablando de unas 160 entradas. Pues ya sabéis, peña, si os animáis mucho tendréis que llegar pronto porque se acabarán rápido. Va a haber también, estamos preparando igual alguna charla sobre medios de comunicación, sobre alguna cosa, sobre la botica Rasta, igual damos alguna... Pues algún consejo, igual se anima Dani. Estamos preparando actividades para antes de que empiece todo esto. Así que pues animará a toda la peña, tío. Que aparte va a haber ahí comida, que se puede cenar allí. Que la peña de Organi va a preparar toda la comida con mucho amor. Va a haber crepes, va a haber... Ah, además, se va a sortear una entrada para el Dub Weekend Festival este que va a haber en Inglaterra. Una entrada, es que es una locura ese festival. Son más de 50 sound system. Lo mejor de lo mejor, toda la gente del Reino Unido se ha juntado allí. Pues eso, desde los Iration Stepa, desde Yasaka, desde Mungos Hi-Fi, va a estar toda la peña allí, tío. Allí tendrán que llevar unos cascos de estos de martillo, ¿no? De obrero, porque vamos. Allí va, iba a vibrar ese. Está ahí el sitio, no me acuerdo, Sandenset o algo así, no me acuerdo el nombre exacto, pero está al lado de Bristol, está cerquita de Bristol. Y yo creo que va a disfrutar toda la peña. Ese sí va a ser un festivalazo. Es en marzo, del 22 al 25 de marzo ese festival. Y entonces van a hacer la gira de presentación pues por Madrid y por Bilbao. Y hay que agradecer pues eso, que se acerquen hasta aquí, tío, a presentar este pedazo de festi. Eso es. Bueno, ya sabéis, ¿eh? Una entrada en juego 18 de enero en Trápaga, Local Play, tío. Más info, radiorasta.info, ya sabéis. Ahí tenéis todos los rollos para llegar, para... Ahí tenéis toda la información que necesitáis, tío, para este evento o para cuando no sepáis muy bien qué hacer. O para otros eventos. Ahí tenéis todos los eventos y seguro que tenéis alguna idea. Eso es. Bueno. Y bueno, yo también ahora quería comentar rápidamente, tío, mecambio.net. Ahí tenéis información, es una pequeña guía que he descubierto esta semana, hace poco, y tenéis un montón de cosas, tío. Desde banca ética, desde aseguradoras éticas cooperativas de ahorro que financian proyectos sociales. Desde de consejos, alimentación, ropa, muebles, tío. Hay que cambiar, o sea, no vale todo con hablar. Hay que cambiar por dentro, hay que cambiar tu manera de consumir, hay que cambiar tu manera de actuar, de ver el mundo, tío. Y eso implica, pues desde redes eléctricas, tío, conectarte a una red eléctrica que no sea una corporación, tío. También hay cooperativas de energéticas que distribuyen energía, que la puedes comprar también y que se la puedes comprar a otra gente que no son unos mafiosos, tío, y que no son unos asesinos. Y eso es muy importante al final. Eso es, tío. Y algo y seguir avanzando y conexiones de internet. Bueno, y alguna cosa que lanzaremos en breve por aquí, por Radio Rasta, porque comprar energía a unos que no son mafiosos es una muy buena idea y cogerla gratis es mejor. Entonces hay algunas cosas que hemos descubierto que ya os comentaremos con las personas adecuadas en breve. Ya lo comentaremos eso, pero bueno, de momento eso, que hay un montón de cosas que puedes cambiar en tu vida. Tu manera de al final invertir tu dinero y guardar en un banco también es muy importante. No solamente es una cuestión de ir a una manifestación o de votar a uno o de votar a otro. Eso es todo una mentira, eso no vale para nada. Entonces hay que actuar, hay que hacer acciones de verdad, tío. Es como la gente de Yo No Pago, tío. La gente de Yo No Pago ahora, por ejemplo, el mejor aliado vive a lo tuyo, ¿eh? Sí, Pues entonces contactaremos. Lamento, ni amigo. Eso puede ser también, ¿verdad? Cuenta un poco eso de Yo no pago, que es muy interesante. Lo he visto en la página de Radio Rasta. Yo no pago es una iniciativa de una gente que empezó con lo de las autopistas en Cataluña. En Cataluña, Yo no vull pagar. Entonces ellos dicen que es ilegítimo el pago de las autopistas porque ya están amortizadas y entonces no tiene por qué haber tú cuando te sacas el carnet de conducir en ningún momento pone que hay sitios en los que tú vas a tener que pagar, va a haber una barrera y tú tienes que pagar. Eso no sale en ningún momento cuando te sacas el carnet. Entonces hay gente que tiene una empresa que pone una barrera en medio de una carretera que ya está amortizada y que se supone que es pública y que responde al código civil público, que es el que hay, tío, el código de circulación, perdón, no el civil. Entonces, que eso es ilegal y ya está, y fuera, y entonces no pagan y se niegan a pagar. Y ya veremos en el juicio. Y se ha seguido... Y hay una presión. Hay mucha más presión en diferentes autopistas, porque hay que recordar, yo que sé, pues que hay expolíticos y exministros, tío, que son consejeros de Abertis, que son los que gestionan todo esto, o sea, que es la misma mafia, que son los mismos, tío, que es toda la misma mafia. Entonces, aparte de las autopistas, ahora lo que está una campaña muy grande es en Madrid, que han empezado con el euro por receta, el recetazo este del gobierno, que está declarado y es inconstitucional por el Tribunal Constitucional. Es inconstitucional esa mierda. Es obligarte a pagar un euro más por cada medicamento que compres con tu receta, ¿no? Entonces, tú te puedes negar como persona que eres, tío, porque están obligados a darte tus medicamentos. Claro. Y ya está. Entonces, tú te puedes tú puedes decir que no vas a pagar y ya está. Y tienen un formulario, lo rellenas y listo. Y entonces lo que están amenazando, que todavía no saben muy bien cómo lo van a hacer, pero bueno, están amenazando con sanciones administrativas a la peña que no pague. Bla, bla, bla, eso bla, es meter miedo. Eso es meter miedo. Y si tú, y como la gente tiene miedo, y entonces tú pero luego ves las noticias, ves la tele y salen señoras que dicen, pues ¿qué vas a hacer? Pues ¿qué vas a hacer? Pues lo que vas a hacer es no pagar. Bueno, es lo que vas a hacer, no pagar porque exacto, no tienes por qué pagar. Nos están metiendo lo que hemos hablado antes, su realidad. O sea, que me estás diciendo que ellos que van de defensores de la Constitución española a ultranza no cumplen la Constitución. Son los primeros que cambian la Constitución para la deuda, para pagar la deuda y meternos en todo este Cristo. Son los primeros que la cambian la Constitución. O sea, hombre, la Constitución solo se acata cuando les interesa. Joder, el artículo 128.1 de la Constitución española que decía, ¿eh? Que como era todas las toda la riquezas riqueza del país está subordinada al está subordinada general. Toda la riqueza bueno, es un poco más complejo. Está subordinada al interés general, claro. Efectivamente. Entonces, como aquí se puede definir el interés general, lo definen unos. Exacto. Es su interés. Lo define un 1%, define qué es el interés general. Pues entonces el interés general es lo que quiere la mafia. Define quién tiene la pasta, ¿no? Eso es. Y quien tiene la pasta quiere tener más pasta. Eso es. Los que no tienen pasta son... Y más, y más. Y una vez que tienes la pasta, los una vez que tienes toda la... No, sí. Es que no, continúa, acábalo, venga. Una vez que tienes la pasta, ¿qué quieres? Una vez que ya tienes todo el poder, ¿realmente qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que necesitas? Piénsalo. Pues quitarte a los pedigüeños del medio para empezar. Manejar, que es lo que les mola a esa gente. Acach. Vamos a poner otro tema de Acach, de felicitación de Sorionak de 20 años, tío, que vaya pedazo de fiesta que se montaron el otro día, vaya gala. Sí, vamos a poner el tema de Rico Rodríguez primero, que bueno, la original es de Nata Derli. Y nada, y luego pondremos la versión de Super Acach. We'll be right back. temazo este, ¿eh? Aquí la gente bailando en Radio Rasta, moviendo las caderas, claro que sí, flexionando las caderas ahí un poquito, pipa. Un poquito de presión. Tú, Gus, nos querías hablar de Magefesa, ¿no? Que vaya escándalo en Magefesa. Sí, muchos igual ni se han enterado. No lo sé, esto parece increíble. Estamos hablando que estamos en crisis, que hay que hacer todos un esfuerzo. Y resulta que estoy leyendo, yo no sabía, ¿eh? O sea, lo he leído por casualidad, pero me ha parecido súper chocante. O sea, Magefesa cierra con 50 y pico trabajadores. Joder, con toda la prestigio y con toda la inercia y la potencia de marca que pudiera tener, porque recibieron unas ayudas en los 80 del gobierno vasco que fueron tildadas por Bruselas de ilegales, por lo tanto había que devolverlas. Bien, en aquel tiempo Magefesa estaba compuesta pues por un grupo directivo X, capitalista normal y corriente, como cualquier otro de la empresa, lo que sea, y esa empresa se fue a freír churros. Y lo cogieron los trabajadores, tipo cooperativa. ¡Qué casualidad! Bueno, hoy en día resulta que sale esto de Bruselas y le meten una multa que les dejan medio locos a estos trabajadores. Cuando la responsabilidad era anterior a esa gestión, y encima era de unas ayudas que recibieron otros previamente, que vete a saber dónde están. Bueno, vamos a ver, no estamos comparados. Hay una empresa que está funcionando, que encima está autogestionada por trabajadores, que es un pedazo de ejemplo de cómo hay que hacer algo, y te los quitas de en medio por un plumazo administrativo. Esto en Dios que lo entienda, mientras nos pides que nos atemos el cinturón. Hay que ser idiota para creeros. Esto huele muy mal, y sin más, dejamos ahí el apunte, porque Magefesa, pues otro escándalo más, otra historia. Nuestra más. Solidaridad con los trabajadores. Eso es. Tiene un tema por ahí el primo que se lo va a dedicar a todos los trabajadores de Magefesa, seguro. Sí, hemos traído un tema animadillo, porque merece, y yo qué sé. Pues es DJ Ramsa, y el tema se titula More Life, y More Life es más vida, ¿no? Pues eso, que todos necesitamos más vida, tío. Y ya está, más vida y más vidilla, y a ellos que le den falla, tío. Le den juego a todos esos, tío. Hay que medrar. ¿Cómo se llama este tema, primo? Pues se titulaba More Life, Más Vida, y eso es de DJ Ramsa, y comentaros. Yo me lo bajé hace mucho tiempo y hice una gran selección, y hay un montón de temas, un montón de gente que mezcla sus temas y los sube. La página es ragajungle.biz, que está bien, te puedes bajar la música, los... no sé cómo llamarlo, productores o DJs, como queráis, te ceden sus temas y bueno, pues hay un montón. No todo es el sumum, pero hay cosas majas y es gente que se enrolla, y luego si alguno quiere intercambiar con ellos también se puede. Y luego también para Dubstep, pues es lo mismo, dubstep.biz. Y no sé si seguirán en activo, pero si lo chequeáis, si están en activo, tenéis ahí horas y horas de mezclas y mezclas y de este rollo, pues un poco más modernito, pero eso es. Sigue siendo reggae, ¿no, Maldini? Sí, me gusta a ti. Eso es. Hay que estar dentro de los límites. Escucharle más cosas. Hay que ir al sur de la frontera, claro que sí. Y además... otras culturas, otros sonidos, ¿verdad? A esos que hacen eso a los cooperativistas, hay que dar esta patilla, ¿no? Me aburre. Por eso un poquito de... Sí, encima ahora con la tecnología que se puede hacer la música uno y... venderlo mucho más, o que sea más el boca a boca que otra cosa, ¿no? Sí, hoy en día realmente todo funciona así. Hombre, si muchos de los que hacen música tuvieran que vivir ahora de ella, ahora mucha gente se nota que está haciendo por feeling. Está claro. Oye, vamos a tener que ir cortando este programa, vamos a ir acabando. Nos vamos la semana que viene, el martes que viene. Recordar, el 18 de enero nos vamos hasta Trápaga con los Vibronis, que vienen a darle mucho, mucho, mucho, mucho, mucho fuego. Tenemos una frase muy, muy especial que ha seleccionado Chopomori, como siempre. ¿Cuál es la frase de la semana, Chopomori? Sí, es de Arthur Schopenhauer. Schopenhauer. No, porque es conocido por su filosofía del pesimismo, uh-huh. Aunque es real a veces, como decía antes Gus. Ahí va la frase. No es ninguna vida futura, sino en esta misma tierra donde la mayor parte de las personas se encuentra el infierno. Hasta la semana que viene, Regalaris. Hasta la semana que viene. Nos vamos a ir con este pedazo de pepino de tema de los Vibronics, Dub Strave. Y a disfrutar. No os olvidéis de sonreír esta semana, ¿eh? Amor. Hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola.